Seguimos avanzando en esta tarde de sábado, un sábado raro, un sábado festivo, 25 de diciembre, tranquilo, y por eso la programación de la FM está buenísima hoy con baladas americanas. Voy a poner tres canciones ya mismo. Viene Sting con Fragile. Antes viene George Michael, que alguna vez se consideró que hiciera, pues no que reemplazara a Freddie Mercury, que es irreemplazable, sino que pues girara con ellos, ¿no? George Michael, que tiene una gran voz, y una canción de Queen precisamente en vivo que se llama Somebody to Love. Y arranco esta tanda con Saigon Kick. Esta canción se llama Love is on the Way, aquí en la FM 94.9. Lonely sidewalks, silent night, bring the evening deep inside. Hold me darling, touch me now, let the feeling de baladas americanas en la FM. Y continuamos. I just can't believe, Lord, somebody's Maratón Hoy. Baladas americanas. Maratón Hoy. En la FM. La FM. La radio de los clásicos. Baladas americanas. Maratón Hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Aquí estamos en la FM, la radio de los clásicos. Ya se empezaron a conocer diferentes estadísticas de muchas cosas, entre ellas de giras que más plata dieron en Estados Unidos o que más recaudaron dinero pues durante todo el 2021. Los Eagles, increíble, ellos siguen girando, ¿no? Pues con los, digamos, integrantes que alguna vez estuvieron en la banda, y fue una de las grandes, grandes giras de este 2021. Hotel California no puede estar en su repertorio, una canción que se puede considerar, pues nada, un clásico de clásicos. Y ya viene la banda King con Everybody's Changing aquí en la FM. On a dark desert highway, cool wind in my head. FM, Maratón de Baladas Americanas. You've gone.